música. De galega sí, outra entidade, sí, señor. Temos o placer de convidar e de ter ao outro lado do fio telefónico a Amelia, sí, a presidenta de Agarimos de Badalónoma. Sí, señor. Moi boas tardes, Amelia. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Que, por certo, hoxe con grande actuación na cidade de Lleida, non? Sí, se nos ha cortado un pouco a actuación porque nos está cayendo la inclemencia del tiempo. Pero bueno. Inclemencias del tiempo, non? Sí, sí, pero han podido demostrar un poco de lo que están haciendo para todo durante el año y nada, les ha faltado el que no han podido representar los bailes ni la última banda ni nada, pero bueno. Bueno, está de... Eso es lo que decimos, ¿no? Cuando chove, chove y ya está. Sí, chove para todos, no es solamente por música, o sea, no, sí, sí, que... sí, tienes razón. Sí, bueno, Amelia... temos que felicitarte por o éxito que estás acadando en casi todas as actuacións, en todas as actuacións que levades adiante, que por certo tendes varias das que tiñamos que haber falado xa hai tempo na nosa radio, posto que en Badalona tivestes moitas actuacións, pero tamén hai que falar das que se están celebrando. Esa de que estás desfacendo precisamente aí na cidade de Lleida, convidados polo Centro Galego de Lleida, ¿sí? Bueno, que recuncades, non é, non, xa, sí, xa non é o primeiro nin o segundo ano, non? No, ya llevamos, este será el cuarto año. Joder, sí, sí. Quer decir que aprecian o vosso labor, o vosso traballo, e ademais, sí, seguro que están encantados, poste que... como, sí, como... mira, pues ya tengo aquí el presidente del centro de Pepe. Lleida, sí, y ya me ha dicho, dice, hazte hueco la agenda del año que viene. Ah, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Que apuntes na agenda que ven, donde que ven, muy bien, muy bien. Que, por certo, mándallernos, non temos ocasión, pero mándallernos felicitaciones da nosa parte, dille que bueno, que moitos éxitos polo traballo que están a facer nesa presentación das, sí, flores, de que tamén van a celebrar as letras galegas, bueno, sí, que están, sí, en... Sí, sí. Están, lo que pasa que es eso, que hoy tienen fiesta luego a las 10 de la noche y es lo que están diciendo, que sí, sí, sí, el tiempo, pues... Tengo acompaña. No acompaña moito, ¿no? Sí, sí, no, sí, porque llevamos un mes de mayo bastante fastidiado, ¿eh? Sí. La semana pasada fue Santa Coloma y también lloviendo. Sí, sí, sí, o sea, que por cierto, estiveste de vos, yo centro, ya, o sea, Cornellá, a Cornellá, sí, todo. Sí, que hoy también es fiesta la de la Verneda. Sí. Ah, sí. Sí, hoy es la fiesta de la Verneda. Uh-huh. Bueno. Pois, bueno, pois magua non poder falar dela porque, sí, bueno, non nos dixeron nada. No, Bueno, bueno, que nos estamos atentos a todas las celebraciones e actuacións que fan os galegos en Cataluña, pero bueno, nesta ocasión sí, no, de las que os informamos pues podéis hablar, eso también es verdad. Sí, sí. Por eso cuando nos chega información, pues nosotros hablamos, si no nos chega información, o por un lado por outro. Cuando outros fan alguna cousa, pero non nos avisan, pues non podemos darlle a publicidade que se merece. Es que eso es lo que pasa, claro. Sí, sí. Bueno. Pero que vosotros te desea unha emporta. Que che agradecemos moitísimo que nos atendas e que nos fales desa grande asociación Agarimos de Badalona, que por certo ten previsto xa para casi inmediato unha. Sí, el 26 y el 27 de mayo. Es previsto hacer unha pequeña representación de tipo folclores con unha orquesta. Bueno, no es orquesta, es un grupillo de estos de grupo Celta. Sí. Y nada, con los con las agrupaciones que tenemos de Badalona, uh-huh. Darle un poco la participación a ellos, uh-huh. Y a ver qué podemos hacer. O sea que a vindeira fin de semana do 20. Sí, la sí. Última semana de mayo. Sí, la última de mayo. Sí. Esperemos que el tiempo ya deje de llover. Sí, sí. Y la última de mayo tenemos eso, pues actuaciones. El 26, sí. En la Plaza Trafalgar la hacemos, al lado de la entidad. Ajá. Y al lado mismo de la entidad, ¿no? Claro. Sí, sí, está a 2 metros. Sí, otro lado. Está pegada. Sí. Y muy boa comunicación porque el metro está también a carón, ¿no? Sí, tenemos sí. El metro al lado de la línea. La línea que viene de sí, la línea 2. Exactamente, la línea 2. Que es la de San Adrián. Y ¿qué más cursos nos puedes decir? ¿A revista, a letra? ¿Qué más? A ver, yo te puedo explicar. La revista se está cociendo ya. Vale. Porque le faltan 3 semanas para salir. Muy bien. Más o menos. Muy bien. Esperemos que a la gente le guste porque nos hemos volcado un poco en hacer una revista un poco más amena, más, sí, vale. Más divertida y a ver. Sí. Está previsto salir eso, pues dentro de 3 semanas más o menos. O sea, ¿no? casi que sos capaces casi, de. Sí, después de la fiesta hacemos la presentación. Después de la fiesta, muy bien. Pues eso, queremos estar en esa celebración, por lo menos darle a conocer a unos oyentes que pueden recibirlo o pueden ir a recogerla. Que bueno, que felicitarvos por el trabajo que estáis haciendo, a desecharvos que sigáis en esa línea, que bueno, pues que os nuestros estudios están abiertos para que cuando que irades algún grupiño, un quinteto o un terceto de gaiteiros sí, o lo que quiera, pues sí, ya te mandaré un quinteto para allá. Que veñan aquí a grabar a su actuación e celebrar connosco pues ese gran. Además ya sabes que tenemos 2 programas, non hai solamente aquilo de decir sí, sí. Un. Vale. No, y además contamos con Armando para la presentación de ah, sí, xa nos dixo, sí que sí. Xa nos dixo que estaba precisamente, non sei se o contrato é moi grande ou non, pero bueno, mientras él quiera venir, para nosotros ya es una satisfacción. A ver que factura vos pasa, non sei, vos tente cuidado que este home é capaz de presentarvos. Bueno, eu lavo sobre despois. Eso, que cho encha, non? Eso, como encha. Lo mismo luego yo también te doy el sobre, pero vacío. Muy bien, Amelia. Que bueno. Che agradecemos moitísimo que por certo, que buen humor que non falte. Que sigades tendo moitos éxitos, moi bon viaxe de retorno. Vale, pues muchas gracias y vamos hablando. De acuerdo, Amelia, una aperta. Despedimos a nuestra amiga Amelia, también nos despedimos. Y también aprovechamos para despedirnos de todos ustedes, queridos oyentes. Sí. A vindeira semana, más. Eso. No dejen de sintonizarnos. Que pase una feliz semana. Amigas y amigos, que anoite sexa vos o descanso y arrúa vos a liberdade. Así que de co sábado que ven. Don't Stop Dancing, el baix bailar a Ràdio Conallà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. solo te prometemos una cosa: no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Dumpstop Dancing. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? 120 minutos, todo el dance actual aquí en tu FM. Dumpstop Dancing. Como siempre en la producción, buscando, remenando las últimas novedades del sonido dance, nuestro productor Renel C. Renel C, el grande. Y aquí presentando, dirigiendo, pasando la escoba del DSD, ¿quién te habla? José Antonio Castillo. Todo un placer estar contigo. Mil gracias por estar ahí. Ya sabes que esta temporada puedes disfrutar del Dumpstop Dancing cuando y donde quieras. Es muy fácil, muy sencillo. Tan solo desde tu móvil tienes que descargarte la aplicación gratuita de Radio Cornellá, buscar